solamente con mi objetivo. Fíjate tú, la vida me hace sentir vivo, escribo, cuidando el instante presente en tener nido, tan constante y consciente de quién soy yo. De todas mis derrotas he sacado algo positivo. Respeto al fracaso más que a la victoria, amigo. Debo cumplir todo lo prometido, mas sigo dentro de metáforas que te hacen de abrigo. He perdido tanto que he aprendido tanto. Me he sentido desbordado por el llanto. Ahora canto y nado a contracorriente. Llegó el viento de poniente a Alicante. Palabras de la suerte, por favor y gracias. Y es que hay que saber vestirse por los pies. De paso, no tener la cabeza en Canarias para poder reconocer me equivoqué. Alcancé nuevas metas y un extraño lugar. Libré muchos duelos para ti poder llegar. Viajé hasta varios cielos y buscando el mar. Tiré mi chaqueta al suelo. Alcancé nuevas metas y un extraño lugar. Libré muchos duelos para ti poder llegar. Viajé hasta varios cielos y buscando el mar. Tiré mi chaqueta al suelo. Arrojaron piedras desde lo más hondo. Tan solo son envidias de este loco mundo. Lo que rimé, sabe y supo al vuelo del cóndor. Tan sublime, entre la sombra y el escombro. Acaricié las olas hasta los confines. Y otra vez, vuela a palomitas y a cine. Mi vieja chaqueta, por la borda tiré. Para algo estoy preparándome, no sé para qué. Alcancé nuevas metas y un extraño lugar. Libré muchos duelos para ti poder llegar. Viajé hasta varios cielos y buscando el mar. Tiré mi chaqueta al suelo. Alcancé nuevas metas y un extraño lugar. Libré muchos duelos para ti poder llegar. Viajé hasta varios cielos y buscando el mar. Tiré mi chaqueta, tiré mi chaqueta. Tiré mi chaqueta al suelo. Soy yo, el capitán de este barco.